Vamos a estar en comunicación con Buenos Aires porque hoy va a estar cerrando el juicio de Yanina González. Lamentablemente, esta mujer que ha sido condenada, esperamos que no sea condenada, pero que sí ha sido acusada por la maldita justicia patriarcal por abandono de persona, porque su ex compañero asesinó a su pequeña hija Lulú, él está libre, ella está acusada de abandono de persona. Esas tristes realidades que tiene la justicia machista y patriarcal. Y vamos a estar también viendo si nos podemos comunicar con la gente de La Rioja, que también está viviendo una situación similar con respecto a lo que es la situación de los docentes. La semana pasada estuvimos mencionando algunos de estos casos en la provincia de Mendoza. Así que bueno, estos van a ser algunos de los temas y vamos a un temita musical. Recuerden a todos y todas que nos pueden seguir de 10 a 12 por www.rnma.org.ar. Y el temita que pidió Gallego cuando empezamos el programa. ¿De Calle 13? Bueno. Con ese tema nos quedamos. Vamos con ese.